¿Cómo le va, Karina? Buen día y buen día para su audiencia. Bueno, queriendo conocer también un poco de... ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfecto. ¿Vos nos escuchás? Sí, de 10. Queríamos conocer un poco también la posición, ¿no?, del Ejecutivo. Ayer hablábamos con uno de los concejales y nos decía que particularmente uno de los vetos tiene que ver con las facultades extraordinarias que se le daría al Ejecutivo para aplicar ciertas partidas, digamos, del presupuesto 2025. Pero bueno, queremos que nos cuentes vos un poco también de qué se trata esta discusión que se va a estar dando hoy. Bueno, muy bien. Bueno, para nada es un poder extraordinario para el manejo de las partidas. O sea, esta modalidad de contratación o de compra que se viene ejecutando en el municipio, no lo inventé en mi gestión, sino que viene aplicándose en esta municipalidad de antes de que Carolina Cristoria asuma como intendenta. Uh-huh. Yo no estoy pidiendo o no estoy reclamando algo que no se haya implementado en otras gestiones de gobierno. Entonces, el poder que extraordinario ese no es que existe, sino es justamente que es en detrimento de mi gestión. Porque si la modalidad de contratación quiere que todo, el Consejo Deliberante quiere que todo gasto pase por el Consejo Deliberante, imagínese, Karina, que yo tengo que hacer la compra de los remedios del centro de salud. Si eso tendría que pasar por el monto de que se está planteando, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Me produce un daño muy importante en lo que es la gestión de gobierno y de lo que la gente pretende recibir, porque la realidad no puede esperar el tratamiento de escritorio de que el Consejo Deliberante vea si va a aprobar un gasto o no. La realidad muchas veces supera lo que es un tratamiento de una comisión de Consejo Deliberante. Sin ir más lejos, hoy estamos en qué fecha, Karina. Hoy es 9 de enero. 9 de enero, sí. Me parece que perdimos el contacto con Carolina Cristori. A ver si le podemos recuperar. Bueno, ahí estaba hablando, ¿no?, de tratar de agilizar ciertas cuestiones del Consejo de... Me quedé hablando sola, disculpe. A veces las conexiones al estar entre lomas se hacen difícil. ¿La señal? Sí, la señal telefónica. Como le decía Karina, la realidad de las necesidades de la ciudad hacen improcedente esperar los tiempos de un consejo deliberante en la aprobación. No estamos hablando de una obra. Estamos hablando de gastos que son rutinarios y que exceden el monto que están queriendo plantear en la modificación del presupuesto. Uh-huh. Hoy una compra de remedios supera totalmente la contratación directa que plantea el Consejo Deliberante. Comprar una rueda para un vehículo supera totalmente los montos que están planteando en el Consejo Deliberante. Entonces todo va a caer en el Consejo Deliberante y va a ser improcedente la realización en tiempo y forma de las compras. Uh-huh. Yo no estoy pidiendo nada que sea para aplicar un poder extraordinario. Simplemente es lo que los usos y costumbres hacen o lo que la realidad a mí me exige como ejecutivo de esta municipalidad. Uh-huh. Preguntarte por el funcionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en la ciudad de Villa Allende, cada secretaría o cada área tiene su partida presupuestaria ya designada, entonces cada área puede hacer uso de esa partida. ¿Cómo funciona en la ciudad de Mendiolaza, que digamos tampoco tiene una carta orgánica? No, yo soy de Saldán, Karina. Perdón, de Saldán. Bueno, nuestro presupuesto para asignación de gasto está planteado por el objeto. Entonces, hay partida para personal, partida para servicios, partida para consumo, por ejemplo, ahí tenés combustible, lo que es mantenimiento de los vehículos, las ruedas o un repuesto, las bolsas para los residuos. O sea, va por objeto, no por programa. Uh-huh. ¿Ok? Bien. Todo lleva un proceso que marca la ley. No, la intendenta no puede comprar algo porque a mí se me ocurre. O sea, marca un proceso. Tiene que tener la solicitud del área que necesita la bolsa de residuos, la rueda o el repuesto. Eso pasa por un departamento de que va a ver la contabilidad, va a ver si hay presupuesto para poder ejecutar el gasto. Se va a hacer la autorización de la ejecución presupuestaria. Se va a ir al departamento de compra para que haga la averiguación de los precios y diferentes precios para ver si cuánto es lo que cuesta. Y después yo autorizo la ejecución del gasto, o el ejecutivo, mejor dicho, autorizo la ejecución del gasto, porque se tiene que ver también el tema de las posibilidades económicas y financieras. Claro. Uh-huh. Ese gasto, yo no es que lo manejo indiscriminadamente, eso pasa por un control que es el Tribunal de Cuentas, que me ve que yo haya ejecutado el gasto dentro de la norma que lo autoriza y bajo todas las normativas contables y administrativas. Claro. Uh-huh. Entonces, yo no tengo un poder extraordinario e indiscriminado. Mi gestión es una gestión totalmente transparente y ordenada. Entonces, a mí me controla el Tribunal de Cuentas. Yo cerré balance el 30 de diciembre con todo, cada uno de los gastos, hasta el de una lapicera, como el de un gasto mayor, como puede ser el del dispensario, todo pasado por el por la contabilidad, el sistema administrativo, que es auditado por el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Entonces, te puedo llegar a decir que mi gestión es una de las más transparentes que tiene este municipio. Uh-huh. Carolina, preguntarte cómo finalmente quedó, no compuesto el presupuesto, pero de cuánto fue el incremento para el 2025 del presupuesto y de las tarifas y de las tasas municipales. Bueno, esa es otra cuestión. La tarifa, nosotros aplicamos un incremento o un ajuste de 2024 versus 2025 del 50-60%. Uh-huh. Que viendo ahí un estudio, una comparativa que había hecho otro compañero periodista de ustedes, de la Unión Regional, es una de las más bajas de todo el circuito, de todo el departamento Colón. Uno siempre trata de que el impacto en el bolsillo del ciudadano, dentro de las posibilidades hasta donde la administración puede, no sea tan abrupto, porque también hay que ver, ya está visto así, por las normas de contabilidad y de economía, que si la mayor presión fiscal, el ciudadano no lo va a poder pagar y es contraproducente. O claro. sea, si vos aumentas por más de lo que puede pagar el vecino, es contraproducente. Pero también hay que ver que esta administración tiene que cumplir con los servicios, porque es nuestra obligación, para eso me votaron, para eso me eligieron como representante de los ciudadanos, en cumplir los servicios que yo tengo que brindar, sea barrido, sea recolección de residuos, pero también sean los otros, como la salud, en el dispensario, es municipal, todas las oficinistas que tenemos, la oficina de empleo, el registro civil, hasta carne de conducir, o sea, todo tiene que ser cubierto con los ingresos de la municipalidad, que son las tasas. La municipalidad no tiene otro ingreso que es el de los impuestos, de las tasas municipales. Claro. Entonces, dentro del estudio se ajustó en un 50-60% y había un artículo que tenía un ajuste en el segundo semestre, aplicando un ítem de actualización por el IPC, que es el índice de precios consumidos. Uh-huh. Eso daba la posibilidad de que se ajuste en el segundo semestre. También me lo han quitado. Ahora yo digo, ¿por qué en esta gestión que yo estoy en la cabeza se hace quita de atribuciones que antes habían. ¿Será porque soy mujer? Eso no lo sé, pero no lo puedo permitir, porque yo necesito seguir administrando los fondos de la municipalidad para poder cubrir las necesidades de esta ciudad. Son 14 barrios, cada uno tiene sus necesidades, y para eso hace falta tener ese ajuste. Es claro. Algo que se ha aplicado en todos los municipios, y en esta municipalidad me lo quieren sacar. Carolina, te agradecemos este rato y bueno, poder también escuchar. Pero si vos me permitís ampliar un poquito más, hablando del presupuesto, en el ajuste también me hicieron una quita del 40% de todas las partidas de sueldo, que eso me quita la posibilidad de hacer cualquier tipo de paritarias con el sindicato, porque el monto que quedó aprobado por Consejo Deliberante es prácticamente el monto que se cerró en el 2024. Claro, sí. Entonces, me va a ser más que imposible hacer acuerdos con el sindicato porque no tengo presupuesto para poderlo lograr. Uh-huh. También me quitaron un 70% de las partidas de aporte y contribuciones, que son las que se pagan en la jubilación, obra social, seguros de los empleados. Entonces, de esta forma, yo la verdad que me veo cuarteada de mis posibilidades para poder hacer una administración eficiente. Y sí. Es lo que estoy reclamando con esta sesión extraordinaria que se va a llevar hoy. Uh-huh. Que me den las mismas posibilidades que tenían los intendentes anteriores, no menos. Bueno, va a ser una fecha y un momento importante, Carolina, porque va a ir marcar de alguna manera, como vos bien decís, el resto de tu gestión para el 2025, y de lo cual vamos a seguir muy atentos, ¿no?, en el desandar de la jornada de hoy. Te mandamos un abrazo, gracias por este ratito y Karina, seguimos en contacto. Hay otro tema muy importante, si vos me seguís dando micrófono. Se nos va el... Perdón, Carolina, pero tenemos otra entrevista pautada, pero dale. Me estoy sufriendo difamación, al cual yo ya voy a estar haciendo por medio del estudio jurídico denuncia por calumnias e injurias en una página donde se dice mi nombre, el nombre de mi familia, con documento y todo, donde dicen un montón de mentiras, a la cual niego rotundamente. Y me gustaría, si vos me podés un micrófono en otra oportunidad, porque entiendo que ahora debes tener todo una cartelera, una organizado el programa, sí. Pero es mucho que hablar, porque dentro de esta página alguien se está encubriendo para difamarme con calumnias y injurias totalmente mentiras. Uh-huh. Entonces, si vos me podés dar micrófono en otra oportunidad, yo te lo voy a agradecer enormemente porque tengo que limpiar mi nombre y además que la gente sepa que esto es mentira. Sí, lo que estás diciendo es, aparte, sumamente grave, Caro. Así que sí, totalmente. Por supuesto, contá con los micrófonos del anexo para poder seguir hablando de estos otros temas. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo. Saludos. Adiós. Gracias por el rato. La intendenta de Saldán, Carolina Cristori, bueno, con un... Tenía mucho para decir. Tenía mucho para decir, la verdad que sí.